Capítulo 2. Que sí, que en el sueño me pareció estar junto a mi casa, en un paraje espacioso, donde había reunida una muchedumbre de chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír las blasfemias, me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre muy respetable, noblemente vestido. Su rostro era tan luminoso que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre. Juan, no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad, deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte, pues, ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. Pero si yo no soy más que un pobre muchacho ignorante. Mira cómo estos muchachos han cesado en sus riñas y blasfemias y se me acercan. Tienes que hacer lo que te digo. ¿Quién sois vos para mandarme estos imposibles? Precisamente porque esto te parece imposible, debes convertirlo en posible con la obediencia y la adquisición de la ciencia. ¿Cómo podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra, bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio. ¿Pero quién sois vos? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar 3 veces al día. ¿Mi nombre? Pregúntaselo a mi madre. ¿Tu madre es la señora que está junto a ti? El aspecto majestuoso tiene, y su manto resplandece como el sol. Acércate, Juan, y déjame tomarte de la mano. Sí, señora. Mira, los muchachos han escapado, y en su lugar ahora puedes ver una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y algunos otros animales. ¡Es verdad! He aquí tu campo. He aquí en donde debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos. Los animales feroces se han convertido en mansos corderillos que danzan alrededor vuestro, señora, y también alrededor del hombre. Por favor, habladme de modo que pueda comprender. No entiendo qué quiere decir todo esto. A su debido tiempo lo comprenderás. Vaya sueño, creo que te lo has inventado. No, es la verdad. ¿Tú qué crees que quiere decir, José? Por lo de los corderillos, yo creo que tú serás pastor. ¿Ah, pastor? No, ¿qué va? Juan será capitán de bandoleros. Bueno, no os burléis más de vuestro hermano. ¿Quién sabe, Juan, si un día serás sacerdote? ¿Y usted, abuela, no dice nada? Se durmió oyendo tu sueño. Yo os digo que no hay que hacer caso de los sueños. Aquel sueño quedó profundamente grabado en Juan, quien pronto comprendió, lo mismo que su madre, que le señalaba un camino. Margarita supo alternar y unir la firmeza y la alegría en la educación de sus hijos. Don Bosco debe mucho a ella en su estilo educativo y en su afán de caridad al prójimo. Mamá Margarita era siempre solicitada cuando había un enfermo grave en las casas vecinas. Sabían que ella no se negaría. Despertaba a uno de sus hijos para que la acompañara y allá iba. Vamos, hijo, despierta. Hay que hacer una obra de caridad. Recuerdo que en el invierno llamaba a menudo a nuestra puerta un mendigo. Había nieve y pedía dormir en el pajar. Mi madre le daba un plato de sopa. Después le miraba los pies, las más de las veces en muy malas condiciones. Las albarcas gastadas dejaban penetrar el agua y el lodo. Ella no tenía otro par para regalarle, pero le envolvía los pies con unos trapos y se los ataba como mejor podía. En una de las casas de Ibeki vivía un tal checo a quien todos llamaban la cigarra porque había malgastado una fortuna mientras sus vecinos trabajaban como hormigas. El viejo tenía vergüenza de pedir limosna y a veces pasaba hambre. Margarita, cuando era ya de noche, dejaba sobre el alféizar un pucherito de potaje caliente. Checo iba a recogerlo en medio de la oscuridad. Juan aprendía la caridad y el darse a los demás. Cuando llevaba las vacas a pastar, se encontraba muchas veces con Segundo Mata, un muchacho que trabajaba de mozo en una alquería próxima. Su amo ponía en sus manos por la mañana el ronzal de dos vacas y como única comida un trozo de pan negro. Juan, que llevaba el pan blanco que hacía su madre, compadecido del amigo, lo cambiaba por el de él. ¿Me quieres hacer un favor? Con mucho gusto. Pues, verás, me gustaría que nos cambiásemos el pan. El tuyo debe ser mejor que el mío. ¿Este pan negro? ¿Lo dices en serio? Absolutamente en serio. Bueno, toma tú el mío. Está buenísimo, con las ganas que tenía yo de probarlo, pero no me atreví a pedírtelo. Este sí que está bueno. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Pues que de ahora en adelante, cada vez que nos encontremos, nos cambiaremos el pan. Solamente cuando llegó a hombre, el señor Mata comprendió que aquel cambio de pan era una demostración más de que, desde niño, Juan Bosco había tenido buen corazón. Más de una vez, al llegar la noche, llamaban a la puerta de Margarita los bandidos perseguidos por los guardias. Iban a pedir un plato de sopa y un saco de paja para dormir. Margarita no se asustaba con tales visitas y les socorría. Juan, fuerte de cuerpo y espíritu, dio muestras de su valor personal desde muy niño, aprendiéndolo de ella. Una noche de otoño, está Juanito con su madre en casa de los abuelos, en Caprillo. La numerosa familia, en derredor de la mesa, cena a la incierta luz de un candil. De pronto, se oyen ruidos extraños en el techo. Todos miran hacia arriba, asustados. Las mujeres se santiguan creyendo que es el diablo. Los niños, temblando, se aprietan contra sus madres. Juan es el único que con valentía va a ver cuál es la causa de los extraños ruidos. Pero ya vea cómo no es nada, madre. Ya está aquí la puerta del sospechado. Es muy pesada. Así, en aquel rincón, miren, ese cesto se mueve solo. Ya lo dije, es el diablo. El cesto está embrujado. ¡Oh, no! Vamos a ver qué es esto. Ten cuidado, hijo. No te acerques. al aire y... ¡Una gallina! Era una gallina que estaba prisionera bajo el cesto. Quedaron unos granos de trigo y vino a comerlos. Aquí tiene usted a su diablo convertido en gallina. ¡Era una gallina! Pues por asustarnos, hoy comeremos gallina. Cada jueves, Margarita va al mercado de Castelnuovo. Lleva dos grandes bultos con quesos, pollos y verduras para vender. Uno de aquellos jueves, José y Juan, que están jugando al mocho, ven cómo el pequeño trozo de madera va a parar al techo de la casa. Juan recuerda que hay otro guardado en el armario de la cocina, así que va corriendo a buscarlo, con la mala fortuna de que al subir a cogerlo, derrama un vaso con aceite. José se asustó mucho temiendo la regañina de la madre. Juan se puso a tallar una vara de mimbre. Vamos, José, ven conmigo. Ya está aquí, madre. Ve tú delante. Hola, hijos. Os he traído algunas cosas. ¿Qué pasa, José? ¿Por qué no te acercas? Juan, ¿ha sido bueno? Pues mire, madre, he tallado este mimbre para que lo utilicen. ¿Qué has hecho? Por desgracia, he roto el vaso con aceite que estaba sobre el armario de la cocina. Esta vez, merezco que me pegue. ¿Mimbre? ¿Y te has tomado el trabajo de tallarlo para que te castigue con él? Me disgusta lo del vaso de aceite, pero estoy contenta porque no me dices mentiras. Otra vez, presta más atención. El aceite está muy caro. Anda, dame la mano y vamos a la casa. Te perdono. Mamá Margarita conoce el carácter de los tres muchachos y sabe cómo tratar a cada uno de ellos. José tiene 10 años. Su carácter es sereno y tranquilo. Carece de la vivacidad y el bullicio de Juan. En cambio, Antonio, el hermanastro, a sus 15 años, 7 más que Juan, resulta un adolescente problemático y violento. Posiblemente las muertes tan seguidas de su madre y de su padre lo han traumatizado. Muchas veces, Margarita ha tenido que quitarle a los dos pequeños de las manos, ya que no vacila en golpearlos salvajemente por cualquier causa. Antonio profesa a Margarita un sentimiento de amor-odio que le hace pasar sin motivos de la ternura a la ira. No me gusta que seas caprichoso, Antonio. Solo quiero tu bien. ¡No es verdad! ¡Vale, hasta! ¡Vaya! Merecerías que te diera 4 bofetadas. Pero sabes que no me gusta pegarle a mis hijos. No soy su hijo. ¡No lo soy! ¡Sí lo eres! Soy tu madre, Antonio. No me llames madrastra. Madre ha muerto. Usted se casó con mi padre cuando ella murió. ¡Usted es mi madrastra! ¡Sí! ¡Eso! Cálmate. Cálmate y razona. No llores. Te perdono porque comprendo tu dolor, hijo. Serénate. Mira a los niños. Se asustan con tus gritos. Confío en que el Señor te hará cambiar. Margarita no sabía leer ni escribir, pero conocía de memoria muchos pasajes de la historia sagrada y del Evangelio. Dios era de la casa. Ella creía en la necesidad de rezar, de hablar con Dios para tener las fuerzas necesarias para vivir y hacer el bien. El cura estaba lejos, pero ella lo suplía, enseñando a sus 3 hijos la fe cristiana aprendida de pequeña. Mientras fui pequeño, ella me enseñó las oraciones. Me hacía poner de rodillas con mis hermanos por la mañana y por la noche, y todos juntos rezábamos. Juan Bosco debió acudir a la primera clase elemental a los 9 años durante el invierno de 1824 a 1825. La escuela municipal de Castelnuovo quedaba a 5 kilómetros de distancia, así que el primer maestro de Juan fue un campesino de los pocos que sabían leer. Después, su tía María Oquiena, sirvienta de don Lacua, sacerdote y maestro de Caprillo, pidió a su patrón un sitio en la escuela para el sobrinito. Don Lacua accedió y Juan estuvo como huésped de la tía probablemente durante 3 meses. Lo mismo sucedió durante el invierno de 1825 a 1826. Pero Antonio, ya con sus 17 años, empezó a oponerse. Le molesta que Juan esté siempre leyendo. En efecto, es así. El pequeño siempre está con un libro en la mano. Debe estudiar mucho si quiere llegar a alcanzar el sueño que tuvo. Quiere ser sacerdote. En su sueño, Juan vio una turba de muchachos y se le ordenó que les hiciera el bien. ¿Por qué no empezar enseguida? Conoce ya a algunos chicos. Con el pretexto de hacerles conocer algunos libros, comienza a reunirlos y, de paso, les indica el verdadero camino para llegar a Dios. Durante el invierno, muchas familias se juntaban para pasar la velada en alguna cuadra grande donde bueyes y vacas proporcionaban la calefacción. Juan, para entretenerlos, leía los libros que le prestaba don Lacua. Don Bosco lo recuerda en sus memorias. Todos me reclamaban en el establo. Allí se reunía gente de toda edad y condición. Y todos disfrutaban, escuchando inmóviles durante 5 o 6 horas, al pobre lector, que se ponía de pie sobre un banco para que todos lo vieran y oyeran. La lectura empezaba y terminaba con la señal de la cruz y el rezo del Ave María. Al llegar la primavera, cambian las cosas. Las historias que lee Juan ya no les atraen y comprende que tiene que hacer algo diferente si quiere seguir reuniendo a sus amigos para que rece. Pero, ¿qué puede hacer? Una brillante trompeta resuena en la colina cercana. Es la feria y llegan los saltimbanquis. Entonces, a Juan se le ocurre una idea y decide ir. Pero no tiene dinero para la entrada ni puede pedírselo a su madre. Caza pájaros y los vende. Teje cestos y jaulas. Recoge hierbas medicinales y se las lleva al boticario de Castelnuovo. Trabaja en todo lo que se le presenta. Y al fin consigue el dinero para la entrada. Se coloca en la primera fila. Observa atentamente el balancín que permite a los equilibristas andar sobre la cuerda. Descubre los trucos y trampas. Y con la noble intención de poder congregar a los vecinos y hacerles rezar cuando estuvieran reunidos, Juan se empeñó en aprender las artes de los saltimbanquis. La tarde de un domingo, en pleno verano, Juan anunció a sus amigos el primer espectáculo. Sobre una alfombra de sacos extendidos sobre la hierba, hace toda suerte de acrobacias y equilibrios con botes y cacerolas sostenidas en la punta de la nariz. ¿No creeréis? A mis 11 años hacía juegos de manos. Daba el salto mortal, caminaba con las manos, saltaba y bailaba sobre la cuerda como un profesional. Tras algunas horas de diversión, cuando yo estaba bien cansado, cesaban los juegos, se rezaba una oración y cada cual volvía a sus quehaceres. Hasta su hermano Antonio iba a ver los juegos, pero nunca se ponía en primera fila. Se escondía detrás de un árbol, aparecía y desaparecía. A veces se burlaba del pequeño saltimbanqui. Mira el payaso ese, el gandul. Yo me rompo las costillas en el campo y él haciendo de charlatán. Antonio no podía comprender que su hermano era un charlatán muy especial. Juan hizo su primera comunión en la iglesia de Castelnuovo en la Pascua de 1826, que aquel año coincidió con el 26 de marzo. En sus memorias, él mismo recuerda los acontecimientos de aquel memorable día. Mi madre estuvo a mi lado. Durante la cuaresma, me había ayudado a confesarme 3 veces. Juanito mío, Dios te va a dar un gran regalo. Procura prepararte bien. Confiésalo todo, arrepentido de todo, y promete a nuestro Señor ser mejor en lo porvenir. Recordé los avisos de mi madre y procuré ponerlos en práctica. Y me parece que desde aquel día hubo alguna mejora en mi vida, sobre todo en la obediencia y en la sumisión a los demás, que al principio me costaba mucho. El invierno siguiente fue para Juan el más duro de su vida. Murió la abuela paterna que vivía con ellos. Antonio, a sus 19 años, se mostraba cada vez más ajeno a la familia y sus ataques de violencia eran muy frecuentes. En los últimos días de octubre, Margarita sugirió la posibilidad de enviar a Juanito un año más a la escuela de Don Lacua. Así, podría aprender los primeros rudimentos del latín. Antonio reaccionó bruscamente. Gracias a mis piernas, pude ponerme a salvo de una lluvia de golpes y pescozones. Mi madre estaba afligidísima. Luego yo lloraba. Una noche, estaba la familia reunida en la cocina a la hora de la cena. La madre servía a los hijos. Primero Antonio, por ser el mayor. Juan tenía siempre un libro junto a su plato. Ya está servido, Antonio. A ver, Juan, deja que ponga la comida en tu plato. Sí, madre. Sí, madre. Voy a echar ese libro al plato. ¡Eso no lo puedes hacer! ¡Ya lo verás! ¡Basta! Juan trabaja como todos, Antonio. Si además quiere leer, ¿a ti qué te importa? Me importa mucho. Porque soy yo el que arrastra este carro. Soy yo el que se rompe las costillas sobre el surco. ¡Yo! No quiero mantener señoritos. No va a estarse el cómodo y nosotros a pasar las moradas. No debes hablar así. En la medida de sus fuerzas, cada uno hace lo que puede. Juan tiene 12 años y tú 19. A su edad yo trabajaba igual que ahora. No me vengan a mí con esos cuentos. Esto se ha acabado. Ahora mismo voy a bajarle los humos de un bofetón. No le pegarás. Antes tendrás que pegarme a mí. ¡Quítese del medio! ¡Cálmate, hijo! Esto es culpa suya. Trata a estos dos como si fueran algo especial. A nosotros lo que quieras, Antonio. Pero no te metas con madre. A vosotros lo que quiera, ¿eh? ¡Pues toma y toma! ¡Ya me las pagarás! Eres más grande y más fuerte que yo. Ha sido una cobardía pegarle así. A la mañana siguiente, Margarita había tomado una decisión. Desde muy temprano, estaba esperando a sus hijos en la cocina. Ya Antonio se había marchado al campo, así que le planteó a Juan, con toda crudeza, lo que había resuelto. Juanín, Antonio no puede verte. Un día se pondrá más violento que de costumbre y te hará daño. No quiero que eso ocurra, hijo. Lo mejor es que te vayas de casa. ¿Irme? Pero, madre, ¿a dónde voy? Bueno, hay algunas haciendas por las zonas de Mondonio y Moncuco. También puedes ver a don Molia. Me conoce y puede darte trabajo. Me asusta ver a Antonio cómo se pone. Tienes que irte, hijo. Pero marcharme, sí, sí. Sin saber qué hacer. Sí, sí. Vete antes de que vuelva Antonio. Pero, madre... Vente. Que Dios te proteja. Thank you.